lo opuesto. Seguimos en este jueves 17 de mayo y lo mencionábamos durante toda la mañana, por supuesto, es uno de los grandes temas de esta semana, el paro de subtes. Estamos en comunicación con Enrique Rosito, secretario de prensa de la Asociación de Trabajadores del Subte y el Premetro. Enrique, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, Enrique, te queríamos consultar. Ayer hubo, a última hora, me parece, una reunión en el Ministerio de Trabajo. Evidentemente no se llegó a un acuerdo. ¿Hay alguna esperanza de que esto se pueda cerrar en estos días? Bueno, nosotros ayer a la noche fuimos así al Ministerio de Trabajo, fuimos convocados, pero lamentablemente la situación sigue siendo la misma. La empresa Metrovías no hizo ninguna propuesta, simplemente pidió plazos para que se resuelva esta situación complicada, política, donde el señor Macri no se hace cargo del subterráneo. Obviamente nosotros con ese mensaje no podemos bajar a pedirle a los compañeros que levanten esta medida de fuerza. Si no hay alguna propuesta económica concreta, claro, no podemos hacer nada. Enrique, buenos días. Luis Campos es mi nombre. ¿Qué tal? Buen día. Más allá del conflicto, del paro de 36 horas de ayer y hoy, me interesaba conocer cuáles fueron los procedimientos, los mecanismos internos que tuvieron en la Asociación de Trabajadores del Subte y el Premetro para decidir la medida de fuerza. Habitualmente se señala que las conducciones sindicales deciden y digitan el movimiento de los trabajadores, de los afiliados. ¿Cómo es este proceso en los trabajadores del subte? Bueno, se van dando en cada vestuario, en cada lugar de trabajo, ya sean asambleas, reuniones informales, reuniones formales, charlas, donde cada trabajador le expresa, si quiere hacerlo, le expresa a los delegados cuál es su idea, cuál es su sugerencia, cuál es su propuesta, que, digamos, todas son escuchadas. Digamos, desde el que dice salgamos a hacer una batucada hasta el que dice paro por tiempo indeterminado. Cada compañero tiene el derecho de expresar su voluntad y hacer su propuesta. Digamos, después los delegados, en una reunión de la Secretaría Gremial, los delegados llevan todas estas propuestas y allí, junto con la conducción del sindicato, bueno, se analizan todas, se ve la viabilidad de cada una, los pros y los contras que puedan tener cada uno, y, digamos, si no hay un consenso, se llevan a una votación. Te preguntaba esto tanto para saber cómo es el proceso interno del sindicato, sí, como también para averiguar cómo sería el proceso de discusión en el caso de que hubiera una oferta de Metrovías. Ayer un representante, uno de los voceros de la empresa, decía a medianoche por otra radio, planteaba que estaban evaluando presentar una propuesta en las primeras horas de hoy. Y cuando lo forzaron a ver si adelantaba alguno de los ítems de la propuesta, planteaba que rondaría en un ofrecimiento de alrededor del 20% de incremento salarial, pero esto supeditado a que el gobierno de la ciudad se siente en la mesa de negociación. Llegado el caso que hubiera una propuesta de estas características, ¿cómo sería el proceso de discusión interna en el sindicato para evaluar si la aceptan o no? Bueno, nosotros lo que haríamos a través de los delegados, de la misma forma, digamos, delegados, los comunicados internos, los mailing, le tratamos de hacer llegar a cada compañero, en la medida que esto sea posible, cuál es el contenido de la propuesta. Digamos, más allá de que el pedido que hemos hecho nosotros es de un 28% al básico, si de alguna forma los compañeros entienden que el 20% satisface mayoritariamente a los trabajadores, esa propuesta se aprobará. Realmente nosotros, en ese sentido, somos respetuosos de lo que voten nuestros compañeros. Así que si ellos creen que un 20% es suficiente, y digamos, y esto de cada sector va llegando el mandato, y nuevamente digo, si no hay un consenso unánime por una mayoría importante, esta propuesta se aprobaría. Ahora, Enrique, entonces, en definitiva, lo que queda, digamos, por resolver es que el gobierno de la ciudad se expida sobre este tema y, nada, que Metrovías dé, digamos, una propuesta que cierre, ¿no? Claro, es decir, aunque sea una propuesta mínima como para empezar a discutir, porque además de la parte salarial, nosotros hemos presentado dos aspectos más a discutir en esta paritaria. Uno, sí, que es el régimen de licencia, y otro que es el de condiciones de trabajo. Tal vez haya algunos sectores de compañeros donde dicen, bueno, si yo con un 20 más o menos zafo la inflación, pero obtengo francos adicionales, obtengo más días de vacaciones, obtengo tiempo para poder quedarme con mi familia cuando está enferma, tal vez a alguno de ellos les sirva, digamos, porque nosotros muchas veces entendemos que un 1 o un 2% más en una negociación colectiva lo barre el primer golpe que haya en el supermercado. En cambio, condiciones de trabajo, mayor provisión de elementos de seguridad o mayor tiempo de descanso que uno pueda pasar con la familia, eso uno lo tiene hasta el día en que se jubila. Exactamente. Enrique, ¿cómo está impactando en los trabajadores del subte e incluso en la negociación salarial el impuesto a las ganancias, que viene siendo otro de los temas que muchas organizaciones están poniendo como un eje de las discusiones salariales? Bueno, nosotros ya los que están en las tres categorías más altas, sobre todo en los casos que tenemos muchos años de antigüedad en la empresa, ya todos estamos alcanzados por ganancia. En caso de los compañeros que son solteros, además, o sin hijos, le sacan aproximadamente 1.000, 1.500 pesos al mes. A eso me refería yo cuando... Sí, al mes. Sí, sí. Compañeros solteros sin hijos en algunos casos han llegado a pagar 1.000, 1.500 pesos por mes de ganancia. Entonces, obviamente, ese compañero entre un 20 y un 22 o un 23 no le cambia absolutamente nada, sino que tal vez sea peor. Un 23 lo hace pasar a la categoría tributaria siguiente y pierde mucho más dinero del que gana. En cambio, ese compañero dice, bueno, yo recupero mi poder adquisitivo manteniendo, digamos, un ingreso acorde a la pérdida por la inflación, pero obtengo un segundo franco semanal o obtengo más días de vacaciones al año, tal vez para todo ese sector de compañeros la propuesta sea viable. Claro. Pero tendría que haber una propuesta en concreto y no atada a que si Mauricio algún día se decide hacerse cargo del subte, digamos. Nosotros trabajamos para Metrovías y le pedimos a Metrovías que nos dé una respuesta. Exactamente. Enrique, te agradecemos mucho la comunicación. Seguimos en contacto y seguimos atentos a lo que suceda en esta negociación. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes por el llamado, ¿eh? No, gracias a vos. Enrique Rosito con nosotros es el secretario de prensa de la Asociación de Trabajadores del Subte y el Premetro.